mandé a convocar, vi que hay un grupo mixto, tanto de soporte, red y mesa de ayuda, porque tenemos un operativo que va a iniciar a partir del lunes, de instalaciones masivas de centros educativos. Ah, también de infraestructura, también tenemos personal aquí. Ese operativo, aparte de ustedes, ya lo que están nombrados fijo aquí en la Dirección de Tecnología, se van a contratar a un personal temporero con opción a integrarse fijo por de 2 a 3 meses, creo que van a ser los contratos, y esas personas se integran el lunes. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Algunos pueden tener experiencia, otros no, pero quizás no sepan el tipo de trabajo que realizamos nosotros. Se van a realizar unos talleres entre lunes y martes de inducción a ese personal. Obviamente lo van a hacer ustedes. En el caso de cómo trabajar con los multipoint, cómo clonar, cómo hacer ese tipo de cosas, trabajar con los inversores, la parte eléctrica. Y en ese tenor, entonces ya a partir del miércoles se estarán distribuyendo en todo el país, en las 18 regionales, por el asunto de pista. Para que ustedes tengan cuenta y tengan conocimiento, lo que algunos no saben, este año se estará realizando la prueba PISA. Es una prueba internacional que procura evaluar los niveles de rendimiento de los estudiantes de 15 años en el país, dentro de los centros que lo elige la entidad internacional. Se seleccionaron 247 centros a nivel nacional dentro de las 18 regionales. Dentro de esos centros hay centros públicos y privados, y nuestro objetivo es instalar esos laboratorios para que los estudiantes tengan el aplicativo para que ellos puedan prepararse para la prueba. La prueba es entre marzo, final de marzo y principio de abril, por lo cual tenemos como meta de al 31 de enero. Adelante, adelante. Este grupo que se ponga para acá, para que allá me pase. Venga, que aquí hay más espacio. Ustedes dos ven. Tienen más espacio. Entonces les comentaba que esa prueba se hace a nivel mundial, porque son participan cerca de 137 países. Esa prueba anteriormente se había realizado en el país en el 2005 y los resultados salen 2 años después, o sea, los resultados salieron el año pasado y no quedamos bien parados a nivel de la prueba, pero ahora se está haciendo un esfuerzo diferente al del año pasado, porque los estudiantes no tuvieron oportunidad de prepararse, los laboratorios iban de un lado a otro, no estaban fijos ahí para que ellos tomaran la prueba, así. Yo participé en esa ocasión. Si nos puede dar un poco. Nosotros andábamos en equipo y andábamos con los laptops dentro del minibús. A veces andábamos con 30, con 20, dependiendo de la escuela que fuera. Y entonces un inversor con sus 4 baterías. Sí, así era que andábamos. Ellos tomaban la prueba y ustedes se iban a otro centro. Arrancamos para otro centro. Entonces, ya ustedes se imaginan lo traumático que eso era. Ay, otra cosa, don Pedro. Y los de Dios Obrera tenían que andar con un inversor, con 4 baterías, un minibús. Donde quiera que iban, tenían que estar sacando él. Y andar con una persona, Rafael era que tenía que estar conectando el inversor, donde quiera que iba. Pues no andaba ni con un eléctrico. Solo hicimos el campo, y ellos se fueron a hacer su trabajo. Estaban así. Nosotros más hicimos las tensiones, la toma corriente, le cambiamos el inversor, unos carritos, y después yo se defienden. Tiren para adelante. Bueno, a diferencia de esa experiencia, ahora se van a instalar los laboratorios fijos en los centros. Eso implica, obviamente, mucho trabajo. Trabaja inclusive sábado, domingo, para tratar de cumplir la meta. Le menciono el caso del personal que se estará contratando inicialmente, como sabrán, va a ser personal contratado, pero que va a hacer todo lo posible para que lo dejen fijo. Hola. Entonces, esto, como yo siempre les digo, ustedes son los primeros que tienen que cuidar su trabajo. ¿Verdad? Entonces, lo que se recuestan, lo que se sientan, lo que se ponen a dar vuelta, ya ustedes saben que van a tener 60 personas en esta semana para empezar. Hambriento. Con hambre. ¿Verdad? Un poco echar a la cabeza. Entonces ustedes lo que tienen que dejar, no dejarse la mucha, ¿verdad? Que yo no quisiera tener ningún tipo de reporte, ministro, mire, este grupo nos atrasó. Y este grupo que vino se fajó. ¿Qué hacemos? No, eso no hay que decir más. Si ustedes son los que tienen experiencia, no están haciendo el trabajo que deben de hacer. Ya ustedes saben lo que se explica. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Cuiden su trabajo, como siempre se lo he dicho. Pónganse la pila. Preparemos a este grupo que viene a trabajar. Porque el objetivo al final no es solamente de trabajar. Este trabajo tiene mucha implicación a nivel internacional, a nivel de lo que implica y las cosas que pueden surgir de ahí. Cosas sencillas como esta, señores. Como la prueba se realizó en el 15, se supone que en el 15 no se había expandido lo que era el 4%, porque ahí se estaba empezando a construir los otros centros y todas las cosas. Pero ahora en el 18 no podemos decir eso, ¿verdad que no? Entonces, cualquier implicación, entiendan que lo trabajo que nosotros hacemos aquí tiene un impacto muy político, porque está todo el mundo de cara al 4%. Entonces, decir que salimos mal en la prueba implica que, ¿qué va a decir la oposición? Que será mal uso al 4%. Que ese 4% no sirve, que ahí es lo que es un grupo de empleados y ven tecnología que tiene qué sé yo cuánta gente. ¡Pum! Eso. Ahora, si nosotros hacemos el trabajo y hacemos el despliegue y comentamos cómo era en el principio, cómo fue ahora, instalamos los centros, se prepararon los muchachos y todavía se quemaron, ya no es culpa de nosotros. Pero eso lo sustentamos en base a los reportes. Y fíjense cómo vamos a pasar del corre-corre de que fulano vete por ahí, instala, cojan la prueba y si la computadora se dañó y ya. Y si eran 20 y al final funcionaron 5, imagínense 40 estudiantes en 5 computadoras. Termina, que ahora es mi turno. O sea, es complejo. Ahora es otro matiz que se le está dando a esto. ¿Los laboratorios de cuánta equipo se van a instalar? ¿Eso va a ser, va a cambiar o es un estándar? Cambia, okay. Porque va a depender de la cantidad de estudiantes que estén aptos para la prueba de PISA en el centro. Hay centros que tienen, por ejemplo, 6 estudiantes. Obviamente en ese centro no vamos a instalarle las 6 computadoras, sino que le vamos a dejar un laboratorio de 20. Pero aquellos centros que tengan 200 estudiantes, ahí le instalamos 40. O sea que va a variar, pero va, dependiendo de la cantidad de estudiantes, se instalan equipos. Hay centros que, por ejemplo, ya tienen un laboratorio. ¿Qué van a hacer en ese laboratorio? ¿Qué van a hacer en esos laboratorios? Van a verificar, van a dejar todo, hacer la corrección que haya que hacer para que ese laboratorio esté en funcionamiento. Si encuentran cualquier inconveniente, lo reportan rápidamente para que haya un monitor, que una batería. Todo tiburón que encuentren, repórtenlo rápido para que en ese mismo orden se vayan generando las salidas y obviamente las soluciones de esos inconvenientes que se encuentren. Dorca habló hace un momento con usted, con un grupo. Puede mencionar en el caso de los levantamientos que se están realizando, por obvias razones, la mayoría de los centros están en Santo Domingo, o en el Gran Santo Domingo, lo cual, de alguna u otra manera, como hay una gran cantidad de centros, en esta semana, o mejor dicho, la semana que viene, se estarán haciendo unos levantamientos de esos centros y posteriormente lo de la regional. Las brigadas para esos casos también se pensó en el caso de los viáticos y qué va a pasar, porque sabemos que Santo Domingo no lo cubre, ahí se le está buscando la salida, porque también el problema con eso, señores, es que entiendan lo siguiente: aunque yo quisiera darle los viáticos porque están haciendo trabajo en Santo Domingo, pero la ley lo impide. Y de hecho, para su conocimiento, esta contratación masiva que crea suspicacia, les voy a dar esta información, el ministro se reunió con el contralor para solicitar la autorización de esa contratación, por lo que impacta el proceso de esta prueba. Entonces entiendan lo que tenemos en nuestras manos, la confianza que tienen en la Dirección de Tecnología para dejarle en sus manos la instalación de 247 centros en un mes. Yo creo en este equipo, yo confío en ustedes y vamos a salir adelante. Bien. ¿Qué tiempo tenemos para los 240? Si lo instalamos en 15 días mejor. ¿Por qué el mes? Para darle la oportunidad a los estudiantes de que tengan más tiempo para prepararse. ¿Por qué ahora? Porque lamentablemente los centros no los seleccionamos nosotros. Los centros los selecciona la entidad internacional y lo... ¿Cuándo? ¿No está salpicado ya? Sí, en el país entero. Sí. Le digo que hay hasta centros privados. A los centros privados también le vamos a instalar los laboratorios. O sea, que van a quedar beneficiados. Hay cerca de 23. Centros privados. Pero son como 23. Sí, pero presentan que tienen condiciones para laboratorios. Pero a nivel general son... Centro privado. Okay. Bueno, a todos esos centros se le va a instalar su laboratorio, obviamente. Tenemos la instrucción de instalarlo. Ahora, que ellos quieran, que nadie que le ofrezca un laboratorio entiendo que lo rechaza, pero quizá parezcan, yo no quiero eso aquí. Está bien, no vamos. Pero tomamos la nota. Entonces, le menciono todo esto para que, por favor, nos colaboremos todos, entendamos la situación y que aprendamos de esto también. ¿Por qué le menciono esto? Porque anteriormente se daba de que un soporte técnico, como es soporte técnico, lo que le toca es la clonación, instalar los equipos, pues no ayudaba a la gente de redes, o el de redes no ayudaba a lo eléctrico, o el eléctrico después que terminaba, por las razones que fueran, tampoco ayudaba a los otros. Aquí entiendan que el trabajo es de todos, y si falla uno, fallamos todos. ¿Qué le quiero decir con esto? Aunque yo no sea eléctrico, yo puedo ayudar. Aunque yo no sea de redes, yo puedo ayudar. Aunque yo no sea soporte, yo puedo ayudar. Y créanlo, que estos 60 que vienen van a hacer de todo. Y particularmente yo entiendo que si yo sé instalar un inversor, tirar cableado y parchear y configurar los equipos, yo tengo más oportunidad de crecer y de trabajar, no solamente aquí, en cualquier otro sitio. Yo lo veo así. Ahora, lo que entiendan, que nada más tienen que saber clonar el equipo y conectar el mouse y el teclado, están reduciendo su nivel de capacidad. Dígame. Director, ¿quién evaluará el personal, ese personal? ¿Quién lo evaluará? Sí, ¿el mismo supervisor de la ruta o...? El supervisor, yo mismo, un equipo que estamos trabajando, gente que le van a caer de la nada que ustedes no saben, a veces hasta una gente que esté barriendo. No, pero además el resultado, no hay mejor evaluación que el resultado. Claro, pero le menciono que vamos a estar un buen equipo involucrado en esa evaluación. Y se supone que ya hay unos parámetros que hemos definido de calidad que mínimo tienen que manejar y cumplirlo. Y también otra cosa que le menciono, el factor tiempo es vital. O sea, tenemos que ser más precisos, tenemos que ser más preciso con relación a lo trabajo, por el tiempo que tenemos. Entonces, por eso el equipo tiene que empezar a asumir todo. Por obvias razones, hay un grupo ya de supervisores marcados, contratados actualmente, pero este proceso va a implicar que un grupo de personas, de los que están aquí, obviamente, que no son supervisores nombrados, van a asumir esas funciones. Bien, ¿qué le menciono con esto? El hecho de que hagan las funciones no implica, pero sí. ¿Entendieron? Bien. ¿Por qué no implica? Porque no se te va a pagar como supervisor, pero te estamos dando el chance de evaluarte como supervisor de esas futuras brigadas que van a estar aquí en la dirección de tecnología. Pero eso tampoco implica que el que no haya sido seleccionado supervisor, por X o Y razón, no se esté evaluando también. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces todos tenemos que procurar hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, en el menor tiempo posible. No es que si, por ejemplo, yo me asignaron 5 centros, yo terminé esos 5 centros y me fui para mi casa. No. ¿Hay más centros? ¿O puedo ir a ayudar al otro grupo que está atareado? Sí. Porque al final, mientras más rápido terminemos y el trabajo quede con toda la de la ley, pues va a ser mucho mejor, no solamente para nosotros, señores, para el país. Como siempre se lo digo, recuérdense que el trabajo que ustedes desempeñan tiene un impacto a nivel de la nación. Y de la única manera que hay transformaciones en cualquier pueblo, ustedes pueden ver la historia, es a través de la educación. Y nosotros somos parte de esa transformación que está teniendo nuestro país. Y el mismo esfuerzo con que ustedes se dediquen, lo van a ver los mismos muchachitos, lo van a ver las generaciones que vienen subiendo. Y si queremos mejor nación, es la única manera. Es la única manera. Vean los casos de Taiwán, vean los casos de Singapur, vean los casos de Japón. Vean el caso de Israel y vean todos los casos de esos países que están allá arriba, que con menos terreno, con menos gente, con menos recursos, tiraron para adelante. ¿Pero por qué? Porque se pusieron metas en materia educativa. Vamos a transformar nuestra nación a través de la educación. Porque cuando estamos educados, pues ya podemos diversificar, ya podemos crear, ya no solamente vamos a importar, vamos a crear aquí en nuestro país fuente de empleo, fuente de, o sea, muchas cosas. Entonces, por favor, piensen lo que tenemos en la mano, piensen esta oportunidad, como les mencioné, véanlo y proyéctense como una oportunidad de crecimiento en todo el sentido de la palabra. Aparte de eso, le mencioné que ese personal va a ser contratado por cerca de 3 meses. Nosotros tenemos mucho trabajo, como ustedes lo saben. Entonces, después que terminemos PISA, vamos a seguir con los otros centros. Y tenemos muchos centros ahí, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo. Como ustedes decían ahorita, somos un equipo. Yo lo que soy es el chofer. Pero donde ellos saben, cuando yo llego al centro, ya yo no soy chofer. Ellos saben, lo que se me fue así, cómo yo me entré, claro. Porque yo espero que aprendí el trabajo. Y eso nos ayuda. Ya, gracias a Dios y a ustedes que me han dejado trabajar con ustedes. Si el inversor de mi casa tiene problemas, ya yo lo ayudo. Claro. Y si le interesa cruzar ya como soporte, dígamelo. Oye, mucho gusto. Sí, señor. Desde allá adelante vamos. Está bien. Él pone en cuanto más corriente rápido. Sí. Pero me entendieron lo que le mencioné. O sea, vean esto como una oportunidad de crecimiento. Señores, yo no empecé aquí donde estoy. Yo empecé trabajando construcciones, vendiendo arepas en una esquina. Y sigo adelante. Y me pongo cada día meta más alta para seguir construyendo y seguir escalando. Entonces véanse que ustedes pueden ocupar mi posición sin ningún problema. O hasta cualquier posición más para arriba. Pero eso implica un trabajo. Muchas veces, como está nuestra sociedad y como está el mundo, lo que queremos es la vida microondas. 2 minutos y ya soy millonario. ¿Verdad? Pero a veces esa vida pues tiene otra implicación. Entonces, proyectense, planifíquense, organícense y vamos a tirar para adelante este proyecto. Y piensen lo que tienen otra vez. Entonces ya a partir del lunes vengan tempranito para que reciban al otro grupo que se va a integrar para eso trabajo y vamos a trabajar. Con respecto a lo del tiempo, y es que muchas veces nosotros tenemos la limitación de las herramientas. A veces salimos una brigada a trabajar un centro, y muchas veces tanto el equipo de redes como el equipo eléctrico tiene que esperar uno al otro que el uno termine con el taladro, por ejemplo. Okay. Hay también técnicos que nos falta o que les falta herramientas. Ya sea creeping, ya sea impact, en el caso de nosotros de redes. Entonces, cuando yo tengo que esperar que un compañero termine de usar la herramienta, eso nos resta tiempo. Claro. Y eso hace que el trabajo del tiempo, el trabajo del centro, se entregue en un tiempo no tan óptimo. Okay. Entonces, hacerle esa... Qué bueno que lo mencionas. Yo quiero que entonces esas observaciones la presenten a los supervisores y a sus encargados, porque hay un proceso también de adquisición de herramientas que entendíamos que se iban a hacer una por brigada y completar las que faltan. Entiendo que las 5 brigadas que están tienen por lo menos lo básico, pero si por lo básico eso retrasa tiempo, pues preferimos comprar más herramientas. Entonces notifiquen y los supervisores como a las 3 hacemos esta reunión de validar las herramientas que se van a adquirir para entonces completar las que faltan y completar las herramientas que faltan de la brigada existente y adquirir las nuevas herramientas de las otras cerca de 15 brigadas que están. Estuvimos trabajando esa parte con Ángel ayer en cuanto a los equipos que nos hacen falta. Okay. Taladro, mecha, cualquier herramienta que no haga falta, pero en cuanto a lo de redes no se trabajó esa parte. Okay. Sí, hay que trabajar. Por favor, lo que hace falta y que tu trabajo no se detenga. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguna pregunta? Como les dije, vayan este fin de semana, pásensela bien, entreguen los reyes, que ya trabajan todos los días, de lunes a lunes. Bien. Ahora, si terminamos en 15 días, de la vida. No, que aprovechamos 15 días más para terminar ya el trabajo normal. Pero ya en este caso no la dejamos los fines de semana, ¿verdad? Y los viernes. Sí, claro. Sí, acá, uno de los felices, y a partir del 247 y 31 de enero y 15 días, tienen cara parecida a la que está presentando Pedro. Ay, entonces, no. Entonces, tratando de calmar, muchachos, creo que no van a dormir muy bien este fin de semana. No, pero ellos van a estar tranquilos en su casa, jugando con los reyes, tranquilos ya. No, hay que aprovechar ¿Algún otro comentario, Pong? Listo, dígame, nada. Vamos tranquilo, yo acabo. Tranquilo. Gracias a Dios. Está pendiente el jueguito. Yo jugué sin lente, ustedes lo sabían, ¿verdad? No, más, claro. Ese es suyo antemano. Yo espero que la próxima vez tenga mi lente listo para los lentes de jugar para poder tirar, porque. Era así. El único que te perdiera una. Usted no falló una de la que yo vi. Pero era que yo la tiraba. O sea, yo empecé a tirar. Y tiraba así. Ok, déjame tirar para acá porque no estoy viendo bien. Era silencio. Pero vamos a trabajar, muchachos. Ahí adelante. Ya ustedes saben. Ah, un momento. Mire, aquí no estamos todos. Pero pasen la información que acaba de dirigirle el director, y quien tenga compromisos o quien tenga alguna observación con respecto al trabajo que se va a hacer, exprésenlo con tiempo, porque a partir del lunes no hay vuelta atrás. Hay personas que sabemos que tienen compromisos de estudios, otros que tendrán compromisos personales. Es recomendable que lo digan ahora, en este momento. Quien no esté aquí y tenga la información en este momento, que se acerque hoy y lo diga. ¿Por qué? Porque a partir del lunes nosotros no podemos llevarle ni al ministro ni al viceministro. Creo que está de acuerdo el director. Ah, mire, y nos falta una persona para completar esta brigada. Luego de que ya llegaron 60 personas, pueden decir que vamos a contratar más, porque ya dimos un número. Díganlo ahora con tiempo, que tenemos tiempo para esto. Bueno, con permiso, yo tengo varias reuniones de la universidad, de la graduación, y de reuniones antes y para de la graduación y también la graduación. Dentro de esos días, no sé cómo lo harían entonces, de la universidad. Tengo la reunión, tengo el 15, el 24, y otra tengo el 27, ya en la graduación, el día 5 de febrero. Entonces, esos días, entonces, para que en la brigada que quede, por ejemplo, en esos días, en Santo Domingo, que ahí tú te has dicho, sí, está bien. ¿Te vas a reunir? Mi próximo patrón de la universidad. Yo tenía un único compromiso, que era el martes, que iba a pedir un permisito para hacer mi endoscopía, una cita que tengo para el martes. Pero si en dado caso hay que trabajar, la vamos a posponer. No, sería bueno que te hiciera tu trabajito. El martes. Y viniera ya. Nuevo. Nuevo. Para adelante. Dígame. Mis estudios comienzan a partir del lunes. cuando entreguen los horarios, muchachos. Sí. Dígame, ¿ustedes sí, lo mismo? No, de lunes a viernes, pero a partir de las 6. Ok. Yo tengo que el del martes, el martes, el 1:20. Ah, no, eso vaya a buscar. Porque la sangre, no, usted empieza a taladrar una pared. En la tarde. Yo tengo un compromiso, pero solamente este domingo. Pero este domingo también. Este domingo de lunes para nosotros. Está bien. Solamente ese día después de domingo. Ahí está. Miren, todos esos casos, por favor, traigan los horarios para que entreguenselo a Dorca o para la parte de planificación. Señores, nosotros estamos haciendo la planificación ya completa con la brigada que viene el lunes. O sea, está todo ya programado y lo que queremos es tener esas informaciones para hacer cualquier ajuste. Porque mi amor, mira, a mí no pisa por medio. Dos meses. Esa no me aguanta eso. Bueno, ya lo dije. Entonces, en esa, no, la invitación es los regalos que ustedes le van a hacer a él y no se va a aparecer ninguno. Exacto. El jefe está en la visión. Le regalamos una lavadora en la pierna. Ajá. Se corrió por todo. ¿Tú sacaste la lavadora? Sí. Ah, pero tú estás completo ya. Entonces, ¿qué otro tema? Aparte de esos detallitos que ya se van a resolver. Ángel, en el caso de la herramienta, que falta la herramienta de redes. Y faltan también que ellos me dicen que un taladro, un destornillador. Se puso tres taladros y ellos tienen actualmente dos por brigada. Ahí se puso tres. No, tenemos uno en la actualidad. ¿Eh? Hay uno en la actualidad. No, la brigada suya tendrá uno. Entonces, la brigada que falten, Ángel. No se contemplaría tres. No solamente la que se va a adquirir, sino lo, completar lo que las otras brigadas para que estén a la par y trabajen de una manera más eficiente. Pero de redes los el impacto. El impacto. Y no hay 800.000 impactores allá, ¿se no vale? No, lo que hay es Rimpintura. Pero pónganse de acuerdo, validen todo. No, no, me tomo cosa, porque ya en cuanto a detonillador y lo otro, está dentro. El grabador de todo. Mira, aunque sea una de la herramienta de diagnóstico, aunque sea de la... El grabador de todo, ya lo dije. Sí. De los materiales que se vayan a adquirir, los registros, si todos los agujeros son de 3/4, genial. Porque tenemos que entonces que estarlo cortando, adaptando. ¿Tú sabes contar? No, por lo menos, Ángel, de lo que no, son, no, eso se toma en cuenta. Eso se toma en cuenta, pero ya tenemos uno en el almacén. Sí. Que lamentablemente. Bueno, pues entonces así no es una broca, una. A mí me tocó. Eso es abocado. Eso es abocado. Eso es imposible. Y es bueno. No, a mí me tocó un laboratorio que fue en la Academia de la Fuerza del Ejército y fueron 45 puntos y yo tuve que hacer magia. Ya tú sabes, eran 24 computadoras de un lado, de ese lado venían, como si de ese lado venían 24 cables. Imagínate, para meter. Eso es un caso extraordinario. Ya tú sabes. Una instalación normal, obviamente. Tú sabes. Pero por el tema de la caja, sí, eso ya yo lo tengo, pero tenemos que agotar ya. Que sí. Vuelvo y le repito, mientras más informaciones ustedes nos suplan a nosotros, pues más eficiente va a ser su trabajo y más nos ayuda, para que ustedes entiendan. Los procesos de adquisiciones de materiales, en el mejor de los casos duran 3 meses. Para los fines, ya nosotros adquirimos todo lo que vamos a instalar este año y posiblemente a principios del otro. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Si ustedes están viendo que los materiales que se le están supliendo para la instalación de los centros pueden mejorarse, notifíquenlo con tiempo, porque en la planificación que estamos haciendo aquí implica que en marzo, en abril, yo estoy preparando la licitación de los materiales que voy a utilizar a principios del año que viene. Ok. ¿Sí me entienden? Uh-huh. Ah, entonces, todo ese tipo de detalles, por favor, recójanlo, analícenlo, validen, porque, y ustedes, los que son más, más viejos aquí, de edad y de... tiempo laboral. De edad 2, saben que por esas razones, yo voy a los centros, yo evalúo, yo lo veía con una cegueta, pero no hay una portadora. Sí, hay una portadora. Pero anteriormente era cegueta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero que, o sea, antes le hago más los registros. Le hago la mención, le hago la mención porque una cosa es lo que uno vea va cuando está y otra cosa es que ustedes están en el día a día con todas las instalaciones. Bien, entonces por favor, esa retroalimentación es necesaria porque si yo te mando los materiales, tú me entregas el laboratorio, pero no me dices que está bien y yo veo que los laboratorios no instalan bien, para mí lo que te estoy mandando está resolviendo. Bien, dígame. Ingeniero, en virtud de la nueva licitación que se han hecho, ya uno toma corriente ahí que no eran cristianos. Exactamente. Entonces, a ver si podemos cambiar ese tipo de toma corriente, por lo menos que sea Levington normal y la tapa sea que sea Mamén. No, no exclusivamente tiene que ser toma corriente Mamén. Porque con la tapa solamente significa que es algo especial, significa que es UPS. Pero hay un toma corriente que es igual al Levington. El tornillo es más fuerte, uno tiene más abertura para sacar el tornillo y conectar el cable. Y se retrasa menos el trabajo. Porque cada vez que tú tienes que pelar ese cable con delicadeza, porque no sabes pelar cable, o tienes que estarlo cortando para entrar los dos cables, te puede salir cualquiera y provocar un cortocircuito. Okay. Todo ese tipo de nota, bueno, se la notifiquen, digamos. Usted dijo ahorita de la selleta, pero ¿usted cree que se puede proponer una plantilla para que cada brigada ande con una plantilla eléctrica? Porque a veces no hay luz. Hemos ido a campo que no hay luz y el inversor tiene problemas. Otra cosa que se nos va a quedar es los vehículos. Tenemos que tener los vehículos ready para. Vamos a hacer mucho tiempo, vamos a estar elaborando. Es bueno que los vehículos tengan sus respuestas al día, su gasto, su cambio de aceite, mantenimiento completo. Claro. Recuérdense que en este tipo de cosas, créanlo, que yo he hecho todo el esfuerzo para que eso esté así. Y si alguien en esta institución se preocupa por tener ese tipo de detalles a la mano, soy yo. Pero hay cosas que lamentablemente no dependen de mí, que dependen de un tercero. Y ahí implica, tienen otras implicaciones. En teoría está la orden de tener la disponibilidad de vehículos, disponibilidad de combustible, disponibilidad de viaje y de todos los alimentos y misceláneos para hacer estas tareas de estos laboratorios y obviamente de los otros. Pero hay situaciones que se escapan de la mano y que lo que tenemos que salir adelante. Yo estoy haciendo todo los esfuerzos por tener toda esa variable despejada y alineada y con los valores correspondientes, pero si sale cualquier inconveniente, entiendan que no es que no se haya hecho el esfuerzo en otra parte, pero vamos a salir adelante con eso. Y notifiquen lo más pronto posible para uno dar respuesta. ¿Algún otro comentario, muchachos? Bueno, no sé si se comentó la cuestión de la energía eléctrica, a veces cuando uno llega al centro, que tan distante, que no llega la luz. A veces tenemos... yo no estaba aquí. Por eso pregunté, dije... No, yo estaba en el baño en ese momento. No necesariamente que sean estos primeros centros que se encuentren, pero sí vamos a procurar que facilitarle la planta. Bien, perfecto. Ya tú cantaste, ya me dijeron que tú eres un artista. Bien, una pregunta, el horario de los fines de semana, ¿cómo va a ser? ¿Normal igual? Normalito, igualito. Como que nada ha pasado de lunes. Sí. Pues bueno, todo bueno, se queda en tal. La cantadita, ¿no? Los conciertos, la picota. Cualquier cosa tú te das de gira, sube tu videito a YouTube cantando. La gira te sale gratis ya. Aquí en el centro estamos instalando un laboratorio. Estoy montando. Váyanse a comer entonces, muchachos.